Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la Noche Paradigmática. Vamos a cumplir lo que serían ya los últimos programas, nos quedan aproximadamente unas 8 sesiones con ustedes, de lo que es nuestro espacio de radio, y como buen programa que se precie y demás, esta semana tenemos nuestra primera ración de croquetas radiofónicas. Croquetas de cocido, de pringá, de salmón o de espinacas auditivas. Con esta magnífica bechamel de la radio que es la música de Alan Silvestri para Contact, traemos una estupenda selección de los mejores tropezones, los mejores toppings, esos cachitos de jamón y espinaca que constituyen la masa que va por dentro del dorado refrito, del dorado manjar que es nuestro programa. Esta noche, una selección de las mejores secciones de las 3 temporadas de la Noche Paradigmática endulzará, bueno, es una croqueta, saborizará vuestra madrugada. La semana que viene volvemos con nuevos contenidos y esperamos que os gusten. Así que, a disfrutar. Damos las gracias a Teresa Camarena, Adriana Moreno, Esteban Serrano, José María Martínez y los miembros y personas que colaboran con Instituto Uróboros, Cristina Macho Reyes, Luis Santos, Santos Macho Navarro, Javier Ruiz, Gonzalo Herreros y Maite Jiménez por la colaboración que tendremos esta semana. Y por supuesto la técnica a Javier Juan y Eduardo Carbonell de Evil Sound Studios. ¡Comenzamos! Yo entiendo que Michael es muy atractivo. ¿Quieres ayudar? Pero por favor no me haga lo mismo de toda la semana. Es que tenéis que bajaros del piano. Michael Nyman. Vale. Oh. ¿No digo nada? Oh, ahora sí, venga. Ya. Es que estáis 3 personas encima del piano. En plan, Michelle Pfeiffer y los Baker Boys, José María. No, ya hoy no. Pero Michael Nyman merece un respeto y hay que dejarlo al menos un 30 segunditos de Michael Nyman. Venga, dale música, Edu, a Michael Nyman. Dale más micrófono a Michael Nyman, que está en directo en Paradigma Radio. Sí. Se van bajando del piano ya nuestros compañeros del Instituto Ouroboros. José María, qué nombre más ingrato. Sí, no, pero está hecho a cosa hecha. De marketing, todo el mundo lo tiene que repetir al menos 4 veces hasta que lo hacen, ¿eh? Se posiciona mejor, ¿verdad? Sí. José María, ¿qué nos traéis hoy en vuestra sección? Muy bien, pues como ya comentamos en nuestra presentación en el programa número 1, tenemos un proyecto en marcha que es la elaboración de un libro que estamos desarrollando en común con muchas personas. Muchos escritores y muchos ilustradores y con muy buen ánimo para compartir toda la experiencia de poder escribir, publicar y de aprender unos de otros. Uh-huh. Y ese libro pues se va a llamar Casa de Cita. Y hoy pues traemos a 2 de los participantes de ese proyecto. Ay, perfecto. ¿Y cómo se llaman estos participantes? Pues mira, en primer lugar tenemos a Isabel Serrano Castro. Bienvenida, Isabel. Encantada. Y en el otro lado de la mesa tenemos a Ricardo Reque. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Muy bien, pues bueno, yo también participo en ese proyecto, también escribo. Sí. Y que nadie se entere, pero el presentador también. No, pero el presentador ha hecho un plagio de Steven Spielberg, así que tampoco se espere nada del otro jueves. Bueno, pues como ya comentamos, pues el proyecto es un proyecto, el nombre Casa de Cita, esta cosa hecha, planificada así, para ser llamativo, para provocar. Uh-huh. El libro va a ser una casa en la que todos los que participamos pues vamos a convivir en ella, vamos a participar y vamos a estar ahí juntos compartiendo experiencias y conformando la casa a través de los relatos que cada uno va a escribir, que van a ser las distintas estancias de la casa, porque cada relato va a tener como título una de las estancias de la casa, una habitación, el salón, la cocina, el pasillo. ¿Y por qué es de citas? Bueno, el juego de palabras nos da pie a... Allí nos citamos todos, pero sobre todo porque vamos a darle una importancia clave a las citas célebres que encabecen cada uno de esos relatos y sobre las cuales debe girar o debe inspirarse el relato en cuestión. Uh-huh. Hoy venimos una pequeña representación de los que participamos en el proyecto. Ricardo tiene mucha experiencia porque ya ha publicado varios libros de relatos. Y bueno, pues yo, tú, Isabel, pues nos atrevemos por primera vez a publicar algo así. Isabel, ¿tú cómo recibiste un proyecto como Casa de Citas con un nombre así tan buscadamente polémico? Pues con mucha ilusión. Yo soy un término medio, sí. Lo mismo que hay neófitos y hay muy consagrados, yo alguna cosilla he hecho. Con lo cual, cuando estábamos en el Instituto de los Palmes, hacíamos incluso recitales de poesía y no. Ya me sonaba la historia. Lo que pasa es que este proyecto me hizo ilusión, porque colaborar precisamente con gente consagrada, con gente que ya sabe de lo que se hace. Porque yo, a pesar de eso, no soy una consagrada, no dejo de ser una aficionada. Entonces, poderte codear con gente que sí sabe del tema más y al mismo tiempo codearte con gente que neófita, nueva, que nunca ha hecho esto y contarme con tanta ilusión de esta historia, oye, te ilusiona y te gustan. ¿Qué parte de la casa ocupa tu relato? Bueno, aquí viene lo bueno, porque yo escogí el baño. ¿El baño? Y tú me preguntarás muy buenamente, ¿y el baño? ¿Cómo se te ocurrió coger el baño? ¿Y el baño? ¿Cómo se te ocurrió coger el baño? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque yo tengo un don especial, se lo dijo además José María el día que lo cogí, tengo un don especial para complicarme la existencia. Entonces yo pensé, ¿qué lugar me cojo? ¿Qué parte de la casa escojo? Porque al principio íbamos todos al principio improvisando un poco, pues yo me gustaría tal cosa, pues yo tal otra. Y yo pensé, pues el baño seguramente es un sitio que no va a crear mucho problema porque no creo que nadie lo quiera. No creo que nadie piense en el baño cuando uno piensa o el jardín o un desván, un sitio así más que da más juego, o un despacho que da más juego. O incluso un sobrado. Hay gente que escoge incluso esa parte de por la ejemplo, casa. Que todo eso da más juego. Pero claro, el baño así de entrada no es un sitio. Pero al final, mira, como me gusta complicarme la existencia, ya te digo, pues al final sí. Le di una... Y conseguí darle una vueltecilla. Sin entrar a valorar el contenido de tu relato... Sí, porque relato, no voy a hacer un spoiler, que tampoco... ¿Qué estilo estás haciendo? ¿Novela negra? ¿Un relato romántico? Pues al final me quedó la cosa en un relato muy corto, casi en un micro relato. Pero más que contar una historia es quizás profundizar en algo, ¿no? Algo que sucede en el cuarto de baño. La escena está planteada en el cuarto tantas de baño. Tantas cosas que suceden. Ha sido una cosa, tantas cosas. No, pero queda incluso, se puede incluso nombrar. Genial. Ricardo Reques ha venido a nuestra sede en Radio Paradigma cargado y armado con una copia de La rana de Shakespeare de la editorial Baile del Sol dentro de su colección sobre narrativa, y la verdad es que lo que tenemos delante es un ejemplar digno de cualquier estantería, de cualquier biblioteca o tienda de libros especializada en cualquier ámbito. Ricardo, con tu experiencia, ¿cómo tomas un proyecto como Casa de Citas para sacarlo adelante? Pues sobre todo con mucha curiosidad, porque bueno, cuando me lo propusieron enseguida dije que sí. Yo había publicado, es verdad, en otros libros de relatos, también he participado en muchas antologías y bueno, para mí ha sido también un poco un reto, ¿no? Sobre todo, ya digo, entro en el proyecto con mucha curiosidad porque hay mucha gente que no ha escrito un cuento, no ha participado antes en un proyecto de narrativa, y otros que sí, y ese contrapunto me gusta, pero sobre todo también porque los primeros cuentos y los microcuentos que yo publiqué también fueron con proyectos similares. Por ejemplo, hay los primeros microrelatos que publiqué fue en una antología en el que participaban autores muy conocidos y otros que no nos conocía nadie en ese momento. Y en el caso del cuento, en este caso era un cuento infantil, pero participé para Aldeas Infantiles, un proyecto que al final se publicó un libro, y participaban autores como Antonio Gala, junto con otros totalmente desconocidos, ¿no? Y bueno, entonces era un proyecto así que seguramente puede ser también muy estimulante para los que empiezan, y una proyección también si quieren seguir adelante con... Me interesaría conocer mucho la opinión de vosotros tres sobre cómo te enfrentas al folio en blanco. ¿Cómo te contrapones a ti mismo y, como si fueras Nietzsche, el abismo blanco te devuelve la mirada? ¿Y cómo empezasteis a crear la trama que ejecuta vuestro relato? ¿Cómo lo habéis hecho? Esa discusión, ¿cómo la planteáis? Sí, bueno, en mi caso casi todos los relatos parten de una imagen. Siempre imagino un escenario, una imagen. Yo tuve la suerte hace un par de años de dar un curso de introducción al relato que impartía en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, y allí les proponía a los alumnos hacer todas las semanas un microcuento o un cuento, dependiendo del tiempo que tuviésemos, pero basado en una imagen, y solía coger una imagen surrealista, de algún autor surrealista, que da quizás más juego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que el papel en blanco, siempre que tengas algo de imaginación, no existe ese momento, ¿no? Siempre hay algo que a partir del cual puedes empezar a escribir y elaborar una narración, ¿no? Bueno, pues yo en particular he tenido nos hemos dado un margen para decir, bueno, pues vamos a escribir, pero tenemos 2 meses, 3 meses para escribir, ¿no? Y yo cumplí el plazo y estaba en blanco. Creo que algo más le ha pasado, ¿no? Cumplió el plazo y estaba en blanco, sí. Entonces empecé a escribir diciendo, bueno, pues voy a escribir de lo que está ocurriendo ahora mismo. Y empecé a escribir. Estoy sentado en un ordenador con la hoja en blanco y no sé qué escribir. Y eso es lo que estaba escribiendo. Y empezó a surgir. Quiero decir, yo creo que muchas veces es empezar. Empiezas con cualquier... Luego ya borra el principio y la regla, ¿no? Pero yo creo que muchas veces es empezar. ¿Tú cómo lo enfrentaste? Pues sí, te doy cuenta. Porque a mí me pasó una cosa muy curiosa. ¿Fue el baño también? No, también es verdad que cuando yo empecé a escribir el relato... Es verdad que a mí el tema de los cuentos, yo entonces había hecho un curso sobre promoción de igualdad y tal, tal, que estaba muy concienciado, ¿no?, de reescribir los cuentos y todo ese tema. Así que se me ocurrió empezar por intentar buscar un cuento que no estuviera trillado, que no fuera el típico de ya estaba ya de Blancanieves en plan de igualdad, ¿no? Hacerlo un cuento más raro, hasta que encontré uno. Lo que pasa es que es verdad que me pasó que tenía el cuento ya, no sé si tú sabes, José María, prácticamente ya terminado, prácticamente en la fecha límite ya para acabar, ya por fin terminé el cuento, 2 o 3 folios, muy bien, y de repente cuando ya le estaba diciendo a mi hermano, ya, mira, he terminado ya por fin el cuento, tal, pum, se me fue el ordenador, se me fue completamente, y me encontré, esto es un misterio total, y tuve que, al día siguiente era la fecha ya clave, tuve que reescribirlo con mi corta memoria, por eso me ha sido un cuento tan pequeño, porque tuve que reescribirlo con lo que me iba acordando. Y taquel, ah. Sí, sí, una locura. Está el sentimiento, el destino, que querían, el destino quería que fuera un microrelato. Ha reventado de... Yo no quería, pero tuvo que ser un microrelato. Bueno, luego yo no quiero que terminemos sin mencionar la otra parte importante del proyecto. En el proyecto participamos, somos 17 escritores, uh-huh. ¿Vale? Pero también una casa grande, ¿eh? Una casa grande, sí. Joder. Una casa señorial. Me cansa la madre, José María. Bueno, decía, hubo una discusión ahí entre si iba a ser una típica casa cordobesa con su deliciosa patio, con su patio encalado y tal, o si iba a ser una casa de campo, si iba a ser, algunos decían que querían hacer el helipuerto y tal, pero bueno, no. ¿Cómo molaría hacer un relato de ese grupo de WhatsApp de dentro del proyecto? Sí, sí, sí, estaría. Sería Juego de Tronos, sí, pero sí. Un serial radiofónico. Oh. Eduardo, apúntate para la próxima edición un serial radiofónico. Pero de Michael Nyman se niega a abrir. El pobre consolante, abrir el eso. Pobre. Bueno, sube a Michael Nyman, sube. No. Y que la otra parte, digamos, de la otra pata importante del proyecto es que no solamente somos 17 escritores, sino va a haber otros tantos, sino más ilustradores. Oh. Entonces, cada relato va a llevar su cita, su nombre de parte de la casa, el relato y una ilustración, cada una de ellas hechas por un ilustrador diferente. Wow. Y estamos en la misma tesitura. El espíritu del libro es convocar y unir en un mismo proyecto a gente muy experimentada, con mucha experiencia, profesionales de la escritura o de la ilustración, con gente que bueno, que se atreve, que escribe, que dibuja, uh-huh, pero que se atreve por primera vez a publicarlo, a embarcarse en un proyecto así. Genial. Y aprender unos de otros. Entonces, ya hemos tenido una reunión, ya finalmente ya están todos los escritos ya presentados, todos corregidos, y ahora es el turno de los ilustradores, que tendrán todo el verano hasta final de septiembre para cada uno presentar su obra. Probablemente, y ya lo avanzo ahí como posibilidad, al final, cuando ya presentemos el libro, también recopilaremos todas esas ilustraciones y probablemente haremos una muestra, una exposición de ellas en algún lugar adecuado, ¿vale? Sí, sí. Pues es genial el proyecto que nos planteáis. Se acerca el verano. Sería como el lema de los Stark, pero invertido, ¿no? Se acerca el verano. Bueno, ya está aquí. Sí, ya está aquí. Dado que estamos hablando de literatura y de ilustración, dadnos una recomendación de un libro para leer en verano y de algún ilustrador o pintor que os llame la atención para acercarnos a algún museo durante las vacaciones y poder contemplar su obra. Señor Reques, empieza usted. Pues la verdad es que me pillas un poco fuera de juego. Yo recomendaría mi novela La rana de Shakespeare, que trata también de un tema un poco veraniego, porque es un viaje, en este caso por el norte de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una novela anfibia que mezcla literatura con ciencia. Y bueno, creo que puede gustar al lector en el caso de que le gusten los viajes, pero también el trasfondo que hay de los personajes, etcétera. ¿Y alguna exposición de algún autor pictórico que nos llame la atención? No sé hasta cuándo está, pero en Madrid ahora mismo está la de Baltus, que bueno, es un pintor que me gusta mucho. Pues La rana de Shakespeare de Ricardo Reques, de Ediciones Baile del Sol, y la exposición en Madrid del pintor Baltus. Isabel. Yo me leí hace poquito uno, volviendo al tema, no me acuerdo de la autora, era una periodista americana, pero no me sabría decir el nombre ahora mismo. Pero el libro se llama Caperucita al desnudo. Ajá. Entonces es muy curioso porque te va elaborando y te va explicando por qué de Caperucita, todo el sentido del libro y todas sus connotaciones, y está muy interesante. Es una escritora americana, una periodista americana, no te sabría decir el nombre. Caperucita del desnudo. ¿Y alguna exposición que nos recomiendes visitar ahora en verano? Exposición, ya ves tú, a mí es que me gusta la pintura, pero hombre, ¿O qué centro nos recomendaría visitar en verano para ver alguna exposición destacada? Hombre, me gusta mucho Sorolla, las cosas como son. Pero yo siempre digo que pasar por España sin ver que vaya a hacer turismo y pasar por el Prado y ver las Meninas de Velázquez es un pecado mortal. Un clásico que nunca cae. José, yo otra gente viene de fuera, se lo digo. ¿Algún libro para este verano y alguna exposición que visitar? Yo reconozco que de literatura dura soy menos. Yo leo mucho, pero son muchos artículos, muchas cosas así sueltas, y es verdad que leo más cositas de ciencia. Últimamente ha caído y estoy en ello ahí con un libro de Michio Kaku, que era el divulgador científico, sí, japonés, que bueno, que es interesante. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que no es para todos los públicos, quizá, pero bueno, pues cualquier libro de, sobre todo para el que no se haya atrevido nunca, hay libros de divulgación científica que algunos no son para todos los públicos, pero otros que sí lo son. ¿Cómo? Bueno, no, no, yo digo ese que estoy leyendo, pero... ¿De Michio Kaku? ¿Cómo se titula el libro? La física de lo imposible. La física de lo imposible de Michio Kaku. ¿Y alguna exposición que queramos o que nos recomiende visitar? ¿Algún centro cultural con exposiciones para ver? Yo soy muy de Sorolla. Yo me acercaría a la costa ahora en veranito y probablemente en Valencia, ¿no? ¿Dónde está? El Museo de Sorolla no me lo perdería. Perfecto. Pues Instituto Ouroboros, Ricardo, Isabel, muchísimas gracias por haber compartido un rato con nosotros aquí en La Noche Paradigmática, y estamos deseosos de poder leer vuestros relatos en Casa de Citas. José María, sí, dime, José María, ¿qué pasa? No, que hoy vamos a terminar la sección con el apartado musical. A ver. Hoy vamos a asistir al crescendo más impetuoso y más... estoy buscando el adjetivo correcto, más maravilloso al que yo me he enfrentado nunca. Chachi, que es el que aparece en esta canción, Your Song, pero en este caso no del Elton John, sino interpretada por Ewan McGregor, de la banda sonora de Moulin Rouge. Perfecto, pues con Moulin Rouge nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. And well, the thing is, what I Hola a todos. Es un privilegio volver a formar parte de la familia de la Noche Paradigmática en esta temporada. A partir de ahora, Teresa es nuestra capitana al frente de la nave y yo colaboraré un poco más desde la sala de máquinas, como si fuese el señor Scott. Pero al menos una vez por programa subiré al puente de mando y estrenaré una película cada semana. Todo muy polarizado, como en la sociedad actualmente. Cada semana habrá una película. Ahora, una semana habrá un gran clásico de la historia del cine que a todos nos puede apasionar y motivar, y la siguiente semana pues habrá una inconmensurable mierda. Sí, o sea, una película muy buena una semana y la siguiente semana pues tendremos un auténtico bodriaco infumable, pero con un fondo muy divertido. Hoy traigo la primera película de nuestro espacio de cine, que es una película muy especial para mí, dado que su música es la nuestra. Hoy, Contact, de Robert Zemeckis, pasa de la novela de Carl Sagan. Señal emitida desde un lugar no identificado del espacio no puede ser ni confirmada ni negada. Sea lo que sea, no es del barrio. ¿Posición? Solo está a 26 años luz. Haberlo anunciado al mundo puede constituir una violación de la seguridad nacional. No es una llamada de persona a persona. Puede ser un modo de atraer nuestra atención. El presidente ha convocado una reunión. Recomendaré al presidente militarizar este proyecto. No hay razón para creer que sus intenciones sean hostiles. No tenemos prueba de eso. ¿Por qué no hablan nuestra lengua? Creemos que el mensaje contiene instrucciones para la construcción de un medio de transporte. ¿Transporte? Lo cierto es que no saben para qué es. Nadie dice que no sea peligroso. Van a construirla. ¿Y quién irá? ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida? ¿Estás dispuesta a morir por esto? ¿Por qué? La película cuenta la historia de una astrónoma interpretada por Jodie Foster, que descubre, escondido entre una señal de televisión que proviene del espacio, los planos para elaborar una nave que permite a los seres humanos conocer a otras especies. Este argumento, que al contarse ocupa apenas dos líneas, permite abrir y hablar de temas que basculan desde el rol de género en la investigación y en la política y en la vida pública, la transparencia del gobierno, la tensión entre la fe y la razón como motores de la humanidad, la confianza en la inteligencia colectiva de la sociedad o qué hacemos en el universo. La película, desde un punto de vista conceptual, nos supondría una trilogía en la que 2001 sería la primera película, Contact la segunda y finalmente Interstellar, trazan una línea en la que la dirección principal es cómo el ser humano puede emplear el método científico, pero que siempre tener en cuenta otros elementos como son los sentimientos y una mente abierta para poder avanzar a través del espacio. La película es verdad que nos plantea una serie de movimientos o de momentos mucho más dramáticos y emocionantes que su libro original. Pero claro, el espectador crítico, además de ver esos momentos más de desarrollo de la trama a nivel de los sentimientos de los personajes, podrá ver también elementos más asociados con el desarrollo conceptual de la película. Como Jurassic Park o El Resplandor, la adaptación de esta novela de Carl Sagan al cine también fue parcialmente repudiada por su autor al alejarse un poco de lo que era el concepto original de la novela para ofrecer un relato que a nivel cinematográfico pues cautivó a miles de millones de personas a través del mundo. El enorme mensaje de trascendencia que la película abarca casa muy bien con el sentido de las cuitas filosóficas de la trama, en la que digamos que la gran confrontación entre el ser humano como ser racional o el ser humano como ser sentimental pueden llevar a que haya personajes que se defiendan más en el ámbito científico, mientras que otros se defiendan más en el ámbito de las ideas religiosas o de lo que son las sensaciones. Claro, esa tensión es la que lleva adelante el conjunto de la trama. Finalmente, si nos ponemos a analizar un poco el tema interpretativo de la película, vamos a encontrar a cuatro actores que son sobre los que la trama bascula y hacen que la cinta avance. Para empezar, Jodie Foster. Jodie Foster, con su personaje de Ellie, sostiene toda la película sobre sus hombros y nos trae a una científica cuya honestidad y respeto intelectual por quien tiene delante le hacen estar en un plano que una sociedad enfervorizada y con poco pensamiento crítico pueden llegar a rechazar. Por otra parte, el contrapeso de personaje lo establece el personaje de Matthew McConaughey, un actor que parece que solo se le conoce desde Mad o Dallas Buyers Club o la ya citada Interstellar. Pero mucho antes de esta película, su contribución nos aporta un personaje humanista y teólogo que, aparte de contextualizar ante la sociedad el personaje de Jodie Foster, está profundamente enamorado de ella. Esto va a hacer que la protagonista vea al final que las conclusiones que saca de todo este proceso y de este viaje en el que se va a involucrar, tenga que observar su trasiego a través de todas estas aventuras desde diferentes puntos de vista y haga reflexionar a la protagonista sobre las propias fronteras que el método científico expone. Finalmente, en el apartado de secundarios, nos vamos a encontrar con James Woods, un actor que últimamente no es muy prolífico a nivel cinematográfico, pero que curiosamente es miembro de la sociedad estadounidense Mensa, de personas con alto coeficiente intelectual, que nos va a plantear un personaje muy antipático. Es el arquetipo del rigor. Es un trabajador del gobierno estadounidense que, llegado un momento, toma el control del proyecto de Jodie Foster, el de el análisis de la comunicación a través del espacio, Y nos va a hacer replantear incluso hasta los hechos más sólidos que él ya ha vivido, al no haberse podido registrar de forma adecuada, provocan que la propia Ellie tenga que desdecirse de lo que ella misma ha experimentado, pero que científicamente no puede justificar. Y finalmente, Angela Bassett, últimamente vista en películas como Black Panther, actuando como la madre de T'Challa, del protagonista del MCU, nos aporta un personaje que representa tanto al poder público como al poder en sí, dado que es el miembro delegado por el gabinete del presidente Clinton, que aparece incluso en la película en un extracto que causó mucho revuelo porque se emplearon imágenes de Bill Clinton y extractos de discursos sin su permiso. Ella, digamos, que es como la miembro delegada del gobierno estadounidense para la supervisión del proyecto finalmente. Es un rol muy extraño en el cine de los 90 porque tenemos a una mujer racializada como elemento central del poder, cuando estábamos todavía a años luz de lo que sería la administración Obama o de un rol más desarrollado por parte de Hillary Clinton. Finalmente, y por incluir un quinto actor imprescindible, tendremos a John Hurt, que interpreta a Haden, un misterioso benefactor que en un inicio permite a Ellie iniciar su viaje. Es la chispa que ilumina el camino y, digamos, que dota a la trama de un elemento más de misterio. Como último punto a destacar, el enorme trabajo en la fotografía de Dan Varghese y la escenografía, junto con una estupenda banda sonora compuesta por Alan Silvestri, hacen de esta versión de la novela de Carl Sagan un auténtico espectáculo para los ojos, el cerebro y el corazón. Los propios desarrollos temáticos que la banda sonora se aprecian en Contact también lo vamos a encontrar en series como la actual Cosmos, pilotada en esta ocasión por Neil deGrasse Tyson, o temas parecidos como los podemos encontrar en el Forrest Gump, también de Robert Zemeckis. Esta película es un espectáculo muy recomendable para niños y niñas curiosos ante el mundo y adultos que quieren emocionarse con la verdad y la esperanza. Nos vemos la semana que viene con una película a lo mejor no tan buena como Contact, y espero que esta sección de cine os guste. Así que continuamos en la noche paradigmática y que tengáis una semana estupenda. Hasta la semana que viene. que se evaporó, la moneda que lancé al aire, la sonrisa que se apaga, la ola que el mar tragó, como los romances en verano, los errores que ya cometí, la niña que dejó el hogar. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado, siempre vuelves, vuelves siempre. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado. Sobre el acantilado, ese golpe con efecto, la hoja que cayó y voló, como todo el bien que provocaste, la luz en cada amanecer, mis días de fragilidad. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como con este Charleston sobre el tema de Thriller de Michael Jackson, y esta la produjo Quincy Jones también, ¿no? Pues vuelve la canción transparente, a ver si vuelve. ¿Vuelve la canción transparente? Hemos vuelto. Ay, perfecto, ya hemos vuelto, en presencia y en sonido. Hola, papá, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos a echar un ratito aquí pues contigo. Mi padre Santos Macho, que nos trae la canción transparente. Y de las cosas de la vida, ¿no? De cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo, Uf. Está el mundo... torna complicado. Es un thriller, Estoy viendo cosas que hace 40 años que no escuchaba y demás. Y estoy un poco preocupado, la verdad sea dicha. Estoy un poquito preocupado. Entonces, bueno... como parece ser que ahora está muy en boga el facha, el carca y todas estas cosas, ajá, pues como yo también a mi modo soy un poco carca, pues lo que voy a traer son rojos. Vivos, muertos, pero rojos. Y también sandías, que son verdes por fuera y rojos por dentro. Lo voy a traer de todo. Una frutería en la noche paradigmática, la canción transparente, lo que nos vamos a encontrar por aquí. Y dentro de esta saga que inauguras hoy, ¿cuál va a ser tu primera lección? La saga que inauguramos hoy la vamos a inaugurar con Patxi Andión. Hombre. Que se nos murió en diciembre del año pasado. Y, hombre, es muy apropiado porque fue un cantante muy, muy en boga en la transición y fue un señor que dio mucho la cara por los derechos y demás. Y la verdad es que me apetecía. Viniendo para acá, para la radio, me digo, ¿con qué podemos volver y reconectar? Y es muy apropiado. Y en este caso, primero va a ser con una canción escrita por Lucho Dalla, que se llama L'anno che verrà. Lucho Dalla es el... Lucho Dalla es el compositor de Caruso y de tantas y tantas canciones italianas. Sí, sí, sí. Y esta es una canción en particular muy bonita. Que además Pachi Andión, si no me equivoco, interpretó al Che Guevara en Evita, sí, cuando se hizo en España con Paloma San Basilio. Él era uno de los... Sí, él hizo el Che Guevara. Fue el primer Che Guevara que hubo aquí en España. Madre mía. Bueno, pues ¿con qué canción empezamos hoy entonces con...? La canción... Se llama Trasbordo en Sol. Es una canción para escucharla, muy bonita. Trasbordo en Sol de Pachi Andión. Pues Javi, cuando quieras. Viejo amigo, no te veo desde ayer en este vagón. Este metro vacío y marrano, también yo transbordo en sol. Desde que no te he visto, hay una gran novedad. El año viejo se ha ido y sin embargo hay cosas que aún no van. Asomas a la calle, todos son buenos proyectos. Y hay quien llena de sacos terreros el balcón en vez de tiesto. Y te dejan sin hablar. El tema es un poco así como la canción de Mecano, ¿no? De... Una vez en la puerta. No creo, si la escuchas, es que es importante escuchar y poner la oreja. Si escuchas, no tiene nada que ver con el año que fue. Oye, que también está muy bien en su género y en su cosa. No tiene nada que ver. Uh-huh. Además, no te voy a consentir que digas nada ni de Pachi Andión ni de mucho Dalla. No. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Vale, papá. Es un cantautor muy sui generis, porque no es ni como Serrat, ni tal vez no, Sabina puede ser el más próximo, ¿no? En un momento que se conoce que terminó cansado de la profesión de artista y se fue a dar clases de la Facultad de Periodismo de la Complutense, que lo que era profesor. Un wow. Profesor, un señor muy ilustrado, un señor de los que nos hacen falta. Señores ilustrados. Sí, además, sí, señores sí. Ilustrados que hablan y que den la cara. Ya, sí, sí, sí. Si podemos subir un poquito. Sí, por favor, Javi, súbelo. Chao. se aplaude solo el tema, ¿eh? Claro, es que invoca el aplauso. Pero qué voz más personal tenía ese hombre. Creo que a los que llegó a mi generación, puede que Sergio Dalma en cuanto a estilo, no en profundidad, pero sí estilo cantando sea lo más parecido, ¿no? Sí, hombre, él tenía una voz así muy, muy ronca, muy agudo, pero un señor que cantaba muy bien. No, o sea... Además se adapta muy bien, es muy respetuoso con el original de Lucho Dalla, porque más Lucho Dalla también tiene una voz así aguardentosa y fuerte. Y no tiene nada que ver el Caruso cantado por Lucho Dalla y cantado por un tenor. ¿Has visto que esto no es...? No. Como el año que ve... No. Con toda la gloria que Ana Torroja. Con toda la gloria de Ana Torroja, de José María Cano, que escribió una ópera, y de su hermano el teclas. José María, ¿cómo llevas la ópera? A mí me gustó, ¿eh? Lo escuché y me gustó. Qué cabrito, Joaquín Reyes. Claro, es que es complicado. Viendo el nivel que ha quedado con la sección anterior del programa. ¿La sección anterior? Yo es que el reggaetón me tiene rendido. No lo pongo porque es que no quiero reconocer que me gusta, pero es que me tiene rendido. Yo, una música que implosiona mi cerebro. Te bloquea. Es que después de eso, ¿qué viene? ¿Qué, no viene nada? Nada, nada. Y además, pero claro, Patxi Andino fue siempre una figura algo controvertida porque hasta que... siempre había con él como una especie como de problema de que él... Corrígeme si me equivoco, como que se le orientaba mucho al tema de Berchale, como que él estaba muy a favor de ese tipo de movimientos. No, eso no es cierto. Él, sobre todo, fue un hombre muy muy vinculado al Partido Socialista, al PSOE. Ajá. Pero él tanto como a Berchale no, porque además él era madrileño. Claro. Pasa que se puso Patxi porque tenía familia vasca y por decir, no me voy a llamar Francisco Andión. Sí. Pero vamos, eso no... Vamos, yo no lo recordaba así. Él siempre ha sido un hombre, eso sí, muy comprometido con su tiempo. Uh-huh. Además, otra cosa, del Atlético de Madrid. Ya está, debe de ser. Ya está, no sí, se discute. Eso ya está dicho no todo. se discute. ¿Cuánta gente buena del Atlético de Madrid? ¿Cuánta gente buena? Es que no para la lista. Incluso nuestro actual monarca, ¿no? Y el presidente del gobierno también. Bueno. Sí. El actual jefe del Estado. El actual jefe del Estado y el presidente del gobierno son también colchoneros. Oye, yo estaba viendo ayer a... A ver. A el minuto de silencio que guardaron el otro día nuestra familia real. Sí. Hay que ver cómo adelgaza el negro, ¿eh? Además, qué bien puestos hoy ahí los cuatro, así, parecían los chicos del maíz. En fin, cosas, lo siento. No sí, quería, entre lo que son los setos y eso, pues sí, quedó todo muy, muy, muy, muy serio, muy procedimental. ¿Qué palabra podemos poner? ¿Procedimental? ¿Pero con respecto a qué? Del procedimiento. ¿Pero del procedimiento de qué? Del momento de... Sí, no, es que me hace gracia que después de 3 meses casi sin saber de él, bueno, de su padre sí hemos sabido, pero no se ha sabido, pero no se ha sabido. Sí. Entonces estaba el muchacho como escondido así debajo, a ver que no me dé a mí muy fuerte mi enquiesta, y el otro día sale, oye, es que se siente un orgulloso, dice, joder, cómo mola, nuestro rey así tan alto, tan guapo, su mué, la niña, ay, aquí vamos a ponernos así. Hay veces, a mí me da la sensación de que hay veces de que nos están tomando el pelo. Bueno. Oye, pues la noche paradigmática son espacios. Pero es que yo soy muy republicano y mucho republicano. Mucho republicano, a ¿no? mucha honra. Anda. Y hablando de padre, la otra también que está de Patxi Andino es también padre, esta canción. Sí. ¿De qué trata esta canción? Pues es una canción que le escribe a... Hay que tener en cuenta que la canción es del año 83, creo recordar, 83-84, y es una carta que le escribe a su padre explicándole la situación por la que atraviesa el país. O sea, repite el esquema de la carta de la canción previa, que digamos que es un... Bueno, la otra es más una conversación entre dos amigos que se encuentran... Bueno, es un soliloquio, porque realmente el que habla es el que está cantando. Sí. Pero es una conversación entre dos amigos que se encuentran en un trasbordo, y en este caso es como una especie... Pues eso, una emisiva que manda, una carta que manda a su padre, comentándole cómo está España por aquel entonces. Tal y como la está describiendo, no tiene nada que ver con el padre de Joan Manuel Serrat, ¿no? No, esta es más cotidiana. Esta es una canción más cotidiana. Vale. Y ahora lo vamos a poder ir escuchando, y si quieres lo vamos comentando. Uh-huh. A mí es una canción, tú fíjate, yo esta canción tendría yo 17 años, sí, 16, 17 años cuando la saco. A mí es una canción que me marcó, porque tú sabes que el abuelo murió en el 80, esta canción es en el 84, y me ha sido una canción que siempre me ha traído, me ha gustado mucho. Es una canción que me reconforta, es una canción muy bonita. Pues de Patxi Andión, padre, y enseguida la ponemos para nuestros oyentes, claro que sí. Mm-hmm. lloverá y que quizá por la tarde escampe y que lo del aborto va para largo y se casa no sé quién ya divorciado y que el PSOE dice que alguien ha dicho que dicen que esta vez será la vencida, que repartirán poder y nadie sabe si van a poder. Ayer ganó el Barcelona y la Real se retrasa, el Real que sigue a cuestas con eso que pregonan por las trastiendas, de que si los árbitros siguen en venta, mamá se queja de la pierna y estoy seguro que si quisiera hablar nos daría un susto si nos dijera a quién piensa votar. Y es que está mayor, eso sí, y a pesar de lo del pie, está bastante bien. Gloria, a quien conocerás, pero no así ella, te añora cada vez más y se lo calla. Le habría gustado seguro oírte charlar. Ella ahora estudia, yo te escribo. Por lo demás, por aquí, con lo de siempre, dando vueltas y más vueltas al salario la gente. O gaño llovió poco y la caja anda escasa, como casi todo. ¿Qué hay que decir? No imagines, voy para 35 y pierdo pelo, me canso en las laderas y para ser sincero, aunque trabajo mucho, no ando mal de dinero, solo dos líneas, ya quiero terminar. Ya que aquí, como sabrás, por Placidín los tiempos han cambiado. Los héroes están muertos y aunque han dicho que mañana lloverá, haría falta para despertar el diluvio universal. Ya me despido, supongo que entenderás. Supiste siempre desandar distancias, cómo me siento al tenerte que contar en esta carta cosas de tan poca importancia. Padre, he oído que mañana lloverá. La semana pasada descubríamos que las catenarias habían conseguido que Gaudí hiciese los edificios más eficientes entre el siglo XIX y el siglo XX, haciendo que el uso de esas curvas favoreciese la construcción más alto, más ligero y más barato. ¿Un milagro o simplemente matemáticas, Maite? Matemáticas. Matemáticas como siempre, ¿no? Maite, cuéntanos, ¿qué otras innovaciones trajo Gaudí en otros campos o en la propia arquitectura? Bueno, más que innovación, ¿qué inspiraciones tiene? Porque estuvimos el otro día hablando un poco de las distintas superficies que utilizaba. Hablábamos de la catenaria, hablábamos de que hay otras distintas que también se utilizaron bastante. Sí. Y claro, hoy en día, en el siglo XXI, pues podemos decir, ¿esto a qué lo podemos emplear? ¿Dónde tenemos estructuras? También como las que hablábamos, que él las había usado para hacer su taller, que luego todavía hoy en día se puede observar. Como una casa parroquial, nos comentabas, ¿no? Sí, sí, actualmente una casa parroquial y fue diseñada simplemente pues como un taller y después una vivienda para trabajadores. Y estamos hablando entonces, también estuvimos hablando de Rafael de la Hoz, que también con esta idea ha diseñado también casas prefabricadas, muy baratas, luminosas. Y entonces, pensando en posibles aplicaciones, pues hay quien se ha preguntado, bueno, tenemos unas instalaciones que no están diseñadas para durar muchos años, ni siquiera para albergar personas, sí, y que tiene muchas veces problemas de que pues con los vientos, las lluvias, o si alguna vez cae algo de nieve y demás, muchas veces se vienen abajo, sufren grandes daños, y que son los invernaderos. Claro. Entonces, ha habido quien ha dicho, bueno, ¿y si aplicamos el diseño de inspirado en Gaudí con superficies de esta naturaleza, superficies regladas, lo aplicamos en vez de a una obra como una iglesia o un puente o un arco para embellecer una ciudad, una estación de tren o un auditorio? ¿Y si lo usamos para una construcción temporal como un invernadero? Y eso es lo que se propusieron y estuvieron haciendo una serie de investigaciones y al final vieron que había una curva que se adaptaba bastante a lo que se necesitaba, ¿no? Y estudiando la diferencia de cota que tenían que tener, porque claro, cuando estamos pensando en los edificios de Gaudí y en las cubiertas, vemos esas formas con curvas que tienen entonces distinta cota, ¿no? Y estuvieron analizando cuál tenía que ser la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima y cada cuánto tiempo deberían de poner los apoyos, y a través de eso han estimado cuál sería la forma exacta de esa cubierta para poder albergar los invernaderos, sustituyendo a los actuales, pero además, como decía antes, de una forma mucho más eficiente respecto a la inclemencia meteorológica. La precisión que han obtenido es que incluso han sido capaces de definir que la función exacta debe de ser I igual a 0,5 por el seno de 2.86. Y por lo que lo traigo hoy aquí y me ha interesado mucho, no es solo pues por esa eficiencia que tienen, sí, y que además se pueden montar sin tener que hacer soldaduras, sino que es que encima la han hecho alumnos de un instituto. Qué bueno. Pero bueno, ¿te refieres, por ejemplo? Porque quiero recordar, cuando yo estudiaba las función del seno, la función seno genera como una especie como de ondas, ¿no? Como de... Claro. O sea, digamos que es aprovechar parte de esa forma del seno para hacer como una cubierta redondeada de nuevo. Claro, es que realmente cuando hablamos de una superficie reglada, pues realmente lo que estamos haciendo, por ejemplo, vamos a imaginar un círculo, ¿no? Sí. Y yo pongo un círculo aquí en la mesa apoyado. Y ahora voy a coger una recta, que puede ser el bolígrafo, y voy a apoyar el bolígrafo en este círculo y voy a ir bordeando, voy a ir repasando el dibujo del círculo, ¿no? Y eso me va a dibujar un cilindro, ¿verdad? Sí. Lo podemos imaginar, ¿no? Pues ahora vamos a imaginar que en vez de pasar la recta del boli por un círculo, lo vamos a pasar por otra curva, que en este caso va a ser la función seno, que entonces va a ser pues como una onda que sube y que baja, que sube y que baja, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en realidad es que el techo del invernadero, en vez de ser plano, o inclinado también plano o horizontal, pues que va a tener esas curvas, que no va a ser tampoco a dos aguas, sino que va a ser unas curvas que corresponden a la función seno. Que además tenemos la ventaja de que la construcción, nosotros prefabricaríamos primero esa forma del seno, esa forma sinuosa, y sobre eso ya se irían poniendo los perfiles longitudinales, las barras, las rectas, vamos, y se pondría la cobertura, ¿no? La construcción es muy sencilla y la resistencia que tendría a las distintas inclemencias también sería muy buena, y la evacuación del agua también mejoraría la actual, que es lo que hace que muchas veces se formen bolsas de agua, claro, y se venga abajo. O incluso, ¿no?, que si hace frío, que se forme hielo y también... Claro. Precipita. Claro, porque luego tenemos el problema. Y se ha hecho un estudio, incluso cuál sería también la pendiente que tiene que tener esas generatrices que vamos moviendo. Pero sobre todo a mí lo que me gusta y por lo que lo traigo aquí es que esto ha sido una aplicación que han diseñado el alumnado de cuarto de la ESO, de un instituto del IES Ciudad de Dalías, en la zona del poniente por Murcia. Y es lo han presentado, no, perdón, de Almería. Lo han presentado al certamen de proyectos educativos de ciencia ambiental en la Universidad de Almería, y compitiendo contra otros 30 proyectos, pues han obtenido el segundo premio. ¡Qué bueno! O sea, entonces, que digamos que aplicando lo que hemos visto de lo de las curvas, podemos diseñar un techado que, aplicado, por ejemplo, para obra ligera tipo invernaderos, lo haría más resistentes con menos materiales. Y además, solucionando también el problema de desaguar el agua de una forma más eficiente. ¡Madre mía, segundo premio! Sí, y además es que vemos que lo han hecho con conocimiento de cuarto de la ESO. Joder. Que no hace falta tampoco irnos a... Y estamos viendo, por eso hablaba, he dicho exactamente también la función, para que veamos que simplemente ellos lo que han estudiado es qué coeficiente da y qué rango de valores son los eficientes, porque esto, claro, detrás de esto también ha habido una labor muy interesante de hablar con personas del gremio, tanto fabricantes como agricultores, para conocer cuáles son los problemas actuales de esta estructura. Y la verdad es que sería interesante que coja ahora el relevo alguna empresa y se dedicara a intentar implementarlo. Pues sí. Si al final dicen eso de que podemos escapar de la gravedad, pero de lo que no podemos escapar es de las matemáticas, ¿no, Maite? Efectivamente. Madre mía. Pues nos vemos la semana que viene con más aplicaciones matemáticas en el día a día, ¿no? Encantada, Rafa, de ya seguir con el programa. Con Teresa y con Esteban y con Adriana. Ya volverán. Ya la semana que viene, Día Andalucía, les toca a ellos. Hasta la semana que viene, Maite. Cuídate. Igualmente. Adiós, Muchas Rafa. Gracias. La semana pasada empezábamos hablando del Cid y terminamos hablando de Vicente Parra en ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y su estupenda secuela, ¿Dónde vas, triste de ti?, cuando en mitad de la batalla final Alfonso XII levanta el guante del brazo incorrupto de Santa Teresa y dice: yo soy Alfonso. Entonces Cánovas y su ejército se empieza a disolver, le entregan el escudo a Franco, el martillo a Primo de Rivera. ¿Era algo de eso, no, Gonzalo? ¿No era lo que pasaba al final de la película esa? La verdad es que no me acuerdo bien. Lo único que está pensando es que no comentamos que uno de los pocos personajes ilustres que está enterrado en la recientísima Catedral de la Almudena es María de las Mercedes. Hombre. Que claro, como no fue madre de rey, pues no podía estar enterrada en el Escorial. Y entonces... Pero bueno. ¿Hay alguna excepción por ahí? Entonces está enterrada en el hastial derecho, en el brazo, digamos, en el crucero. El crucero de, de la epístola del, del brazo de la catedral de Almudena. Está allí en una escalinata así, en María de las Mercedes, Uxoris, rey Alfonso XII. Madre mía. ¿Estamos de acuerdo en que la catedral de Almudena es en general horrorosa? A ver, yo tampoco soy de los que hace triza a la catedral de Almudena. Quizás porque no está claro el proyecto. El neogótico, neoclásico, con toques modernistas y una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, no soy yo el principal detractor de la catedral de Almudena. Lo único es que, claro, pues habla de pues que Madrid es una catedral inventada. Claro, la capital lógica de España hubiera sido Toledo, Burgos o Sevilla. Pero bueno, tardaron en darse cuenta. Pero es normal también, lo que quiso Felipe II fue escapar de la todopoderosa mitra toledana, ¿no? La iglesia mandaba demasiado en Toledo, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero dices, Concha, tienes el Escorial, que es espectacular, que es bonito, que está, tiene su rollo, su biblioteca, no sé qué, no sé, pero dices la Almudena. Ya, claro, bueno, es que no se puede ser perfecto. Sí, verdad. Podrían haber hecho a los Jerónimos una ampliación y haberlo convertido en catedral, pero bueno. Gracias. A todo pasado, todo el mundo hace una Verónica, Rafa. No estamos locos, ¿vale? O sea, los Jerónimos, que está súper guay, pues le haces tu iglesia, que además es un monasterio, ¿no? Originalmente creo que sí, originalmente se me escapa la historia de la historia de los Jerónimos, pero generalmente creo que sí. Además, creo que grandes eventos y acontecimientos, incluso antes de que Madrid se convirtiera en capital de España, tuvieron lugar en los Jerónimos, bodas reales, enlaces, proclamaciones y demás. Total. Pero bueno, hoy nos ocupa otro camino. La semana pasada ya sacamos la patita hablando de dos personas que eran Gerard Depardieu y Sigourney Weaver, que ambos dos tienen la culpa o la responsabilidad o el mérito de sacar adelante una de las películas de los 90 clásicas, que es 1492, La conquista del paraíso, con esta música que suena de fondo ahora de Vangelis, na, na, na, na, y estos coros. Oye, una cosa, ¿esta la hemos cantado alguna vez o la habéis cantado en el coro Cid Diabla de La conquista del paraíso? Creo que no, porque aparte esa música tiene mucho de tiene mucha postproducción, esa banda sonora. Es decir, aunque parte de una plantilla sinfónico-coral, tiene mucha postproducción de sintetizadores y demás. Entonces, en versión concierto no sé yo si es tan interpretable en versión concierto, pero además tiene mucho eco, mucha reverb, como digo, tiene mucha postproducción, como siempre le pasa a Vangelis, ¿no? Entonces, creo que en versión concierto no quedaría del todo efectiva, o tan en el imaginario como teníamos del recuerdo de la película. En esa película, claro, teníamos a Sigourney Weaver como la señora doña Isabel de Castilla, la reina de Castilla, y luego creo que era Marlon Brando quien hacía de un Torquemada que quemaba infieles y judíos y moros en una cárcel, siendo él mismo el que lo hacía. Y entre todo eso, pues estaba también Gerard Depardieu haciendo de don Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que es el personaje que vamos a desarrollar hoy. ¿De dónde era la criatura? ¿Qué le pasó? ¿Cómo sabía dónde iba? ¿No lo sabía? Cuéntanos, Gonzalo. Bueno, la película trata de muchas cosas, ¿no? Además mete también un montón de confusiones históricas, ¿no? Me recuerda a esa escena de Misión Imposible 3, creo que es, que llevan un paso de Semana Santa a mitad de una plaza y luego la queman como una falla, ¿no? Entonces creo, no llega a tanto esperpento, pero sí que tiene alguna cosilla por ahí efectista, cosa que tampoco está mal, ¿no? El cine no está para enseñar historia, está para recrear sensaciones, ¿no? En cualquier caso, efectivamente, tiene como protagonista, también con diferentes licencias, a un Cristóbal Colón ya al final de su vida. Un Cristóbal Colón que además en ese momento ya está viudo de su primera mujer, de Felipa Moniz de Perestrelo, y está arrejuntado, que diría una abuela actual, porque nunca se llegó a casar, pero como estaba viudo, pues en la época tampoco se vio mal, con la cordobesa Beatriz Enríquez de Arana, con la que tuvo a su último hijo, a Hernando Colón. Entonces, Colón tiene ya varios hijos, como digo, ese último que será Hernando Colón, que de manera muy sutil se presenta, bueno, además, a la vez en cordobesa Beatriz Enríquez de Arana, la interpretan nada más y nada menos que Ángela Molina, ¿no? En 1492. Entonces hay un momento en el que Ángela Molina está con su hijo pequeñito en una hipotética catedral de Barcelona, porque esa escena también es ficticia, pero bueno, está basada, tiene un punto de verosimilitud. Entonces aparecen en escena tanto esa segunda esposa, entre comillas, como digo, como varios hijos de Colón. Y efectivamente Colón recibe todo tipo de mercedes y de privilegios en las capitulaciones de Santa Fe, como almirante de la Mar Océana y virrey de las Indias. Lo que pasa es que, bueno, la mala gestión y algunos de sus viajes con alguna polémica abuso de poder y no una buena, excesivamente buena administración de las primeras misiones americanas. Bueno, incluso Colón está un tiempo en la cárcel, en fin. Entonces, sí que heredan algunos de sus honores y sus privilegios, algunos de sus hijos, en concreto su hijo mayor, don Diego Colón, que tiene el título de segundo almirante de la India, pero será ya su nieto, Luis Colón, quien en 1537, de manos del emperador Carlos I, Carlos V, reciba el título nobiliario de duque de Veragua, un título relativo, evidentemente, a los territorios americanos, ¿no? Y efectivamente, en toda la descendencia, no solo de los hijos de Colón, sino de los nietos de Colón, pues se va expandiendo su genes por gran parte de la nobleza española, sobre todo teniendo en cuenta que su hijo Diego Colón ya casa, digamos, con una persona, con María de Rojas y Toledo, que ya tiene sangre noble y que, por tanto, Colón, de ser un don nadie italiano, genovés, según apunta todas las teorías, pues ya su familia, su descendencia está plenamente sentada, como digo, tanto por vía matrimonial como por vía de engrandecimiento por título nobiliario, sí, en la élite castellana. Pero lo que pasa... Perdona que te pregunto una cosa, ¿sí? Gonzalo, acabas de afirmar, ¿sí?, que la mayor parte de los estudios ya dicen que Colón es definitivamente genovés. ¿Se ha confirmado ya esa hipótesis? Vamos a ver, confirmada esa hipótesis lleva confirmada mucho tiempo. Otra cosa es que haya habido discusiones o que hayan puesto, digamos, dudas razonables acerca de la falta de información de la procedencia de Colón, ¿no? Pero según, digamos, la mayoría de los estudios académicos, se entiende como más, ante la duda, se entiende como más plausible por diferentes razones, tanto las familiares como el origen del apellido, etcétera, por supuesto italiano, y por en concreto de la región genovesa, ¿no? Pero como digo, está no voy a decir discutido, pero sino que hay una serie de dudas razonables que hacen que no podamos afirmar categóricamente exactamente su lugar de nacimiento, ¿no? Vale, hay incluso lugares de Italia, de Génova, como digo, de la comarca de Génova, que incluso dicen en esta casa nació, en esta casa vivió la infancia Cristóbal Colón, ¿no? Por tanto, bueno, también existe la casa de el castillo de Drácula en Rumanía, que dice que bueno, evidentemente bueno, no nos vamos a... Blas Tepes lo discute nadie, o sea, Blas Tepes ya, ya, claro, pero un castillo del conde Drácula, en fin, ya podemos entender la credibilidad de esto, ¿no? Entonces, evidentemente, el hecho de que exista una casa natal de alguien no significa que si alguien existiera o que viviera ahí, pero que sí que bueno, que hay demasiadas fuentes, demasiados indicios que nos hacen que toda propuesta ajena a la República de Génova es poco plausible y poco creíble, ¿no? Vale. En cualquier caso, se castellaniza muy rápido. Él, como digo, a pesar de que casa con una portuguesa, su primer matrimonio, toda su descendencia se afinca en España y en las Indias. Lo que ocurre es que tres generaciones más tarde ya no quedan varones con el apellido Colón, ¿vale? Es decir, queda mucha descendencia de Cristóbal Colón, pero por mujer. Lo que ocurre es que el carisma del almirante, ¿no?, del descubridor de América, es tan fuerte que entonces se crea lo que se conoce como una baronía fingida o una falsa nación, es decir, que un hijo de una Colón y de un varón de otra familia, de otro linaje, utiliza el apellido Colón y sus descendientes, de manera que un siglo más tarde parece que realmente descienden de varón de Cristóbal Colón, pero no es así, ¿no? Ah, o sea, digamos, eso es posible. ¿Ya se hacía en la antigüedad lo que se hace hoy en día de cambiar el orden de los apellidos? No, Rafa, hoy en día se hace lo que se hace en la antigüedad. No hay una regulación oficial de que el apellido primero es el del padre, el segundo el de la madre, hasta el siglo XIX en España. De hecho, durante los siglos XV, XVI y XVII, conforme nos acercamos a final del XVII, es más raro, pero también se produce. Es muy normal que un matrimonio que tenga cinco hijos, cada hijo tenga un apellido diferente. El primero el del padre, el segundo el de la madre, el tercero el apellido de la abuela, el otro el del bisabuelo materno. Es súper frecuente eso, y de hecho eso es lo que da muchos quebraderos de cabeza a los historiadores, porque ves que don Fernando de Córdoba, su hermana doña Ana Enrique, su hermano pequeño don Diego de Mendoza, y son todos hermanos de la misma madre y del mismo padre, ¿no? Nadie piensa en el censo, bueno, no son, es una época que no es estadística, ¿no? Entonces, pero eso en España es muy común, hasta que, como digo, en el siglo XVIII empieza a estilarse que el primer apellido sea el padre y luego el de la madre, y por fin no se regula por ley hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, y además, por cierto, eso también no solo dificulta la labor de los historiadores, sino que facilitó muchísimo todo tipo de engaño y de estafa, de manera que tu padre era Juan Fernández, tú de pronto te pones don Diego Fernández de Córdoba, te lo inventas, tu nieto Diego Fernández de Córdoba, primo de los marqueses de Priego, que a lo mejor esto es descendiente de judíos, ¿no? Es decir, que eso es muy común y ayudó muchísimo al fraude genealógico, al engaño familiar, a la usurpación de apellido, y así los últimos estudios más recientes se están poniendo de manifiesto, ¿no? Entonces, como digo, toda la descendencia que a día de hoy se llama Colón y que desde mitad del siglo XVI se llama Colón, sí, es un Colón fingido, es un Colón falso. Es decir, pero bueno, un Colón falso con nuestros ojos actuales. En la época no tenía problema porque, como digo, no es raro ponerle a tu hijo el apellido de la madre o de la abuela, ¿vale? Por tanto, en la época no es raro. Sí es verdad que puede llamar a engaño, ¿no? Entonces, a lo largo de los siglos XVII y XVIII se van creando como composiciones de apellido inspirándose en la ascendencia femenina Colón, de manera que tenemos a los Colón de Portugal, a los Colón de la Reategui, y de hecho los actuales, el actual duque de Veragua, don Cristóbal Colón de la Reategui, es decimosexto duque de Veragua y de otro, como otros títulos nobiliarios, y que de hecho fijaros cómo mantiene el nombre, ¿no? Cristóbal Colón de la Reategui, a pesar de que, como digo, desciende muy lejanamente de Colón, me refiero muy lejanamente en el sentido de barrio, biológico, ¿no? Como, efectivamente, o sea, todo el mundo es descendiente directo, no hay ningún descendiente indirecto, tú no puedes descender indirectamente de alguien, puede ser pariente colateral, ¿no? Pero evidentemente este Cristóbal Colón de la Reategui, duque de Veragua, es descendiente directo del almirante, lo que pasa es que en medio hay varias generaciones de mujer, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por eso decimos que el apellido de la actual es Colón de la Reategui, son una falsa ascendencia masculina, como una imitación, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no solo están los actuales duques de Veragua, sino que gran parte, como digo, de la nobleza española desciende de Cristóbal Colón. Por ejemplo, la difunta duquesa de Alba desciende como tataranieta, creo recordar, del décimo duque de Veragua, ¿no? Entonces, como digo, muchísima nobleza española. Es que la duquesa de Alba, vamos, es que te da igual la rama, está en todo el mundo, efectivamente, ¿no? Y de hecho, tendríamos que rastrear, pero creo que no me suena raro que la casa de Alba, como otras muchas casas, pues desciendan a la vez de Colón, de Hernán Cortés y de Moctezuma, ¿no? Tendría yo que rastrear, pero no es nada raro, ¿no? De hecho, la descendencia de Moctezuma también es muy amplia en la nobleza española, y de hecho, si quieres un día, pues hablamos de eso. Wow. Pero un momento, pero Moctezuma, o sea, ¿Malinche era hija de Moctezuma o cómo? Estoy mezclando gente. Efectivamente. ¿Moctezuma el azteca? Moctezuma, el último tlatoani de los aztecas. Tenía varios hijos, que muchos de ellos se bautizan, se castellanizan, muchos de sus nietos residen en la península ibérica, y aquí pues siempre en su linaje y la sangre. Lo que pasa es que, como digo, llega un momento en que se pierde la baronía Moctezuma, pero que gran parte de la nobleza española tiene sangre azteca, así de claro. Bueno, pues eres un experto en hacer hype histórico, ¿te has dado cuenta? Bueno, es que la historia está ahí, lo que pasa es que nos empeñamos en inventárnosla y en crear, y me parece muy bien, historias fantásticas, yo por eso reivindico tanto series como The Crown. Es decir, The Crown es la prueba viva de cómo, sin inventarse prácticamente nada, podemos conocer una historia fascinante, y eso que en el siglo XX pues ya hay menos chicha, ¿no? Pero si nos vamos, quiere decir que nadie suele matar a su hermano ni cosas por el estilo, ¿no? Pero si nos vamos a los siglos XV y XVI, Europa en general y España en concreto, no haría falta crear literatura. Si los estadounidenses tuvieran nuestra historia, las sagas, imaginaros lo que se podría hacer con la historia de los Omeyas, pues sin ir más lejos, ¿no? Si quieres algún día también hablamos de genealogía Omeya. Me encantaría, porque cuando descubrí que Azderramán tenía pinta de vikingo, dije, pues vale, pues ya vale todo. Yo siempre me había imaginado Azderramán ahí en plan como el de la momia, ¿no? Un poco como el personaje este de la momia, el moreno, sí, su pez, su sable, no sé qué. Me dice, no, es que Azderramán es que era rubio, era como Chris Hemsworth, dice. Pues ya, que me quedo. Claro. Porque ten en cuenta que asociamos el Islam con la raza árabe, pero claro, la raza es una cosa y la religión es otra. Entonces, claro, los Omeyas tienen sangre siria, no tienen sangre árabe, ¿no? O sea, también tienen sangre árabe, por supuesto. Lo que quiero decir es que diferenciamos muchos tipos de raza, ¿no? Bereberes, árabes, sirios, persas. Entonces, claro, ser de una religión es una cosa y la raza es otra muy diferente. Con el tema de Colón que estabas comentando, no sé si has tenido ocasión de ver la serie de Movistar, Conquistadores Adventum, esta que es como un documental que te cuenta un poco los primeros días, los primeros encuentros a nivel de costa, ¿sí? Sin todavía creación de estado y demás, cómo se le fue la mano a la mano, al hermano de Colón se le fue un poco, ¿eh? Vaya. Bueno, Colón era un experto navegante, un experto cosmógrafo, pero no pudo gestionar lo que se le venía encima. Claro, él lo que pensaba llegar era un puerto, comprar especias, vender no sé qué y volverse. Esperaba encontrarse japoneses, ¿no? Tomándote. Claro, efectivamente. O en algún caso, algún territorio Orinesio, poco poblado. Claro, entonces donde establecer dos, tres puertos comerciales, una pequeña zona de influencia y fin, ¿no? Claro, encontrarse un continente del que nadie había escuchado hablar nunca, pues claro, eso no se lo esperaba. Entonces, probablemente a Colón le vino grande, por supuestísimo, le vino grande la misión. Y además, pues bueno, no soy un experto de la figura de Colón, pero sí que es verdad que es muy discutido, insisto, tuvo que estar en la cárcel, pasar varios procesos, a pesar de que finalmente pues le permitieron viajar hasta cuatro veces, ¿no? En su tercer viaje ya pisa tierra firme, lo que sería la actual zona de Venezuela. Y entonces, pues claro, él sería sin duda un gran aventurero, un gran cosmógrafo, un conocedor perfectamente de la esfera terrestre, que por cierto, son todas las cosas que hay que desterrar. Colón no descubre que la Tierra era esférica. La Tierra era esférica, eso se sabía. Lo que se discute es el tamaño de esa esfera. Claro. Pero nadie en esa época dudaba de la esfericidad de la Tierra. Cuando te dicen, es que Colón... No. En esa época nadie piensa que la Tierra es plana. Nadie, ni la Iglesia piensa que la Tierra es plana. No, eso es un bulo. Básicamente, básicamente porque cuando en el Tratado de Tordesillas, dos años más tarde, se reparte la Tierra a través de un meridiano, los meridianos no se inventaron en dos meses. Es decir, ya se conocía el concepto meridiano. Ya se conoce perfectamente el concepto paralelo, eso lo tienen, eso en el sistema, ¿no? Entonces, la discusión fue, y evidentemente Colón estaba en el error, de si la Tierra era tan pequeña como Colón decía. Claro. Entonces, la Junta de Valladolid lo que se discute es a ver si las tesis de Colón se pueden tirar para adelante o no, lo que se discute en la Universidad de Salamanca y demás, ¿no? Entonces, pero en ningún caso... Que el viaje de Magallanes y Elcano, creo recordar que es más o menos a la vez, o un poco antes incluso. Un poquito más tarde. Un poquito más tarde, 1519, vale. 1519-1522. Claro. Estamos celebrando ahora mismo los 500 años de la primera vuelta al mundo. ¡Qué fiesta, eh! Claro, wow. Total, lo que hace la expedición de Magallanes y Elcano es ver por dónde. Pero ellos saben que se puede dar la vuelta al mundo. Lo que pasa es que quieren saber por dónde. No saben el tamaño del Pacífico, no saben qué tierras puede haber entre América y Asia. Pero que nadie discutía la esfericidad de la Tierra. Por eso, cuando salen las teorías terraplanistas actuales, que yo quiero pensar que la mayoría son fake, irónicos de chiste, quiero pensarlo para no defraudarme más de sobre la humanidad, no es volver para atrás 500 años, es volver para atrás 2.500 años. Tranquilamente. Por lo que sea, no te pongas Netflix y el documental de la Tierra plana, que va a pasar un rato regu, ya te comento. Pero ya te digo, que más allá de la oscuridad del conocimiento, digamos, de cómo se ahogó el conocimiento científico durante algunos siglos medievales, nunca se discutió la esfericidad de la Tierra. Lo que sí, por cierto, eso sí, era la cuestión de Tierra centro del universo. Eso sí supuso una discusión, ya en tiempo de Copérnico. Eso es otra historia. Pero en ningún caso se discute la esfericidad. Se discutió el tamaño de la Tierra, si el Sol giraba alrededor de la Tierra o no, el heliocentrismo o el geocentrismo, pero nunca la esfericidad. Es que el problema es que, claro, puedes medir muy fácilmente la latitud con las estrellas, pero la longitud, como no tengas un reloj preciso... Claro, efectivamente, te dan... sobre todo porque... Pero incluso el concepto hemisferio sur también supuso un descubrimiento, sobre todo cuando los portugueses cruzan el Ecuador y van hacia el hemisferio sur y se dan cuenta fácilmente porque las estrellas no les valen. Claro, es decir, en la esfera terrestre está gobernada, o sea, está regida por un cielo con una serie de composición de estrellas, efectivamente, que cuando cruzan al sur se dan cuenta de que eso no vale. Entonces, otra de las demostraciones claras que teníamos del concepto sur-norte o de los distintos hemisferios de distintas latitudes. Entonces, había demasiada evidencia que jamás nadie en esa época dudó de la esfera. Bueno, no sé si alguien lo dudó, pero quiero decir que en esferas oficiales, técnicas, académicas, nadie, por religioso que fuera, dudó de la esfericidad de la Tierra. Ese barco, cuando se diese en cuenta, ¡uy! ¡Ay! ¡Anda, que no son las estrellas iguales! ¿Y ahora qué hacemos? Esa media hora de darse cuenta, Pero por eso mantuvieron lo que se llama una navegación de cabotaje, es decir, claro, muy pegada a la costa. Claro, porque pasa cualquier cosa, bueno, giramos un poquito y tenemos puerto al lado, ¿no? Lógicamente, por eso tardó tanto en mapearse tanto el Atlántico Sur como el Pacífico. Claro. De hecho, el tornaviaje por el norte del Pacífico de Asia a África no se descubre, no sé si 20 o 30 años más tarde. Porque, claro, ya sabían la dimensión que tenía el Océano Pacífico, y entonces había que estar muy bien pertrechado de agua, víveres, etcétera, porque sabían que eran muchas semanas, si no meses, totalmente sin tener ningún tipo de recurso a tierra, ¿no? Pero por eso digo que la cuestión de, vamos, soy totalmente desconocedor de las cuestiones de la historia de la geografía, ¿no? Y de la navegación. Nunca me he montado en un barco, vamos, ya con eso lo digo todo esto. Pero que bueno, que nada más que leyendo las fuentes históricas te das cuenta que todas las discusiones que se plantean hoy no son medievales, son prehistóricas, ¿vale? Totalmente. Eso que quede claro. Totalmente. Eso que quede claro. Pues nada, Gonzalo, ya la semana que viene vuelven Teresa, Adriana y Esteban. ¿Nos puedes avanzar qué vas a hablar con los chicos? Bueno, pues si queréis, como ya lo hemos comentado, pues podemos seguir con algunas descendencias, sangre y linaje. Por ejemplo, nos podemos meter con la sangre de los aztecas, la sangre de Moctezuma. Muy interesante el tema. Gonzalo, muchísimas gracias y nos vemos en Noche Paradigmática. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Es que el valor de la palabra. Déjala y tú ya la recoges y la lees después. El corte inesperado. Las trompetas de Manuel Bermúdez. Cuando se pone así en plan poderoso. Todo eso y más es nuestros compañeros del aula de debate de la Universidad de Córdoba, que ahora pues cambiamos el polo, y de nuestra compañera Nuria, señora tesorera del aula de debate, vamos al señor presidente Javier Ruiz. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, aquí con vosotros en la radio disfrutando otra noche más. Qué alegría, tío. La anterior ocasión por teléfono, bueno, por Zoom todo, sí. Y ahora en presencial. Cuéntanos. Pues voy a aprovechar... Oh, no, me atacan. Gracias. Voy a aprovechar que tenemos aquí en físico, porque me han dicho que me has hecho unas duras declaraciones. Sí, cuéntame. Según me han dicho, me estás acusando de heterosexualidad. En varias ocasiones repetidas, poniendo en duda mi gran amor a RuPaul y todo lo que representa. Vamos a ver. Y un largo historial que lo avala, ¿vale? Sí. No. Yo traigo a Nuria para apoyarme, ¿no? Vaya a ser que esto acabe. Yo tengo cintura no solamente a nivel físico, sino también a nivel teórico. No sé de qué tiene que ver esto con tu aula de debate de actrices, pero a mí la gente lista me gusta y me da rabia a la vez. Entonces, claro, yo cuando veo según cosa digo, juego con Javi, que sagaz. No es el sagaz. A mí la gente sagaz me gusta. Eso va en contradicción con su primer argumento, que es acusarme de heterosexualidad. Pero es que no te estoy acusando, estoy suponiendo que hay unas nuevas líneas de investigación por tu parte en el campo amoroso. Vale, me parece razonable. Es una buena recogida de cable por su parte. Sí. O sea, no quito la acusación, pero la he vestido como de un elemento tal. Se nota que sirve para algo las formaciones que damos aquí en la radio. Tío, bueno, cuatro cuadernos llevo ya gastados y este último que me he hecho de Marvel es el próximo. Esta mañana, que está haciendo manualidades y también cosas de papelería. Cuéntanos, Javi. Pues nada, estamos aquí otra vez, en esta ocasión aprovechando que tenemos a Nuria, para que no sea mi voz la única que se escuche como últimamente, para retomar la sección que hicimos anteriormente en otro de los programas de El debate de mi vida. Tun, tun, tun, tun, tun. El debate de mi vida. No sé si recordáis, en una de las secciones anteriores que hicimos en este mismo programa, que hablé del que fue el debate de mi vida, que fue el debate en... tercer torneo Babel de la Universidad de Granada, sí, en el que se debatía si el avance de las nuevas tecnologías, incitaba al pensamiento único. Uf, sí, lo recuerdo que lo comentabas con muchísimo interés, sí. Exactamente. Y hoy, aprovechando que tenemos a Nuria, le vamos a preguntar cuál ha sido el debate de tu vida. ¿Tu vida? ¿Cuál fue, Nuria? Jeje. No fue un debate. Vale. Ya nada más empezar, he de decir que... ¿Cómo son estos abogados y empresarios? Que el marco teórico no engloba un debate. Venga, pues mal, Javi, no damos una, tío. No. Nuria. Pero el debate de mi vida, aunque no fuese un debate como tal, no fuese un torneo de debate, fue una comisión increíble en la que estuve dentro de la simulación del Congreso de los Diputados, en Granada, tuve el honor, entre comillas, muchas comillas, de ser la representante de la extrema derecha catalana independentista. Una cosa muy rara. ¡Oh, no! Espera. ¿Als companys del Vox? Mi partido se llamaba Alianza Histórico Nacionalista, AHN. Y claro, la comisión era pues para ir modificando las leyes y tal. Y la ley era de la ley de refugiados. O sea que... Ojalá tú. O sea, tú estabas trabajando en una comisión siendo nacional, o sea, extremadamente nacionalista, catalana, muy de derechas, uh-huh. Y entiendo que ibas a favor de los... Claro, claro, a tope, a favor de que se fuera. ¡Oh, no! Claro, yo lo primero... De hecho, esa edición de las ICE fue muy divertida porque HN era de los partidos que menos gente tenía, teníamos... 5 o 7 diputados, es que, no sé por qué. Es que, joder, el sesgo poblacional es fuerte, ¿eh? Y sin embargo, fuimos de los 5 premios que se repartían, pues nos llevamos 4 de 5. O sea, fue ese año fue muy de extrema derecha. Con ese era un presagio de lo que se venía. También es más fácil porque digamos que eres tan residual que pues, se te puede ir la olla y ser mega creativo y ser super tal, ¿no? Luego ya cuando tienes mega creativo dentro de la derecha diputados. Catalana nacionalista, está bien. Así fue. Lo primero que aprobamos nada más llegar, y además fue así una colada muy extraña, fue que en el momento en el que nosotros, España, decidía que un conflicto se había acabado, lo repatriábamos. ¿Cómo? A los refugiados perdón. Que estaban sí. en España, que estaban por problemas de guerra y tal. Si nosotros decidíamos que el conflicto había acabado, sí. que eso lo hacíamos por real decreto del gobierno, ajá. pues pasó cosa. O sea, es como España declara que la guerra de Siria ha terminado, pues todos los compañeros sirios claro, ya se pueden ir a su casa tranquilos. Tranquilamente... Sí, fue. Y otra de las cosas que me impactó muchísimo fue otro de los artículos que era sobre la cámara de vigilancia en los controles y tal. Bueno, pues conseguimos que... los propios partidos de izquierda eliminasen ese artículo porque claro, el derecho a la intimidad, ¿no? A la intimidad de todos. Y claro, la derecha salimos de esa comisión abrazados y diciendo a palear a gente y fue muy divertido. Vale. Quizá puede que no sea el debate que esperabais escuchar. Pero a nivel teórico, conocer cómo funciona la mente de un psicópata pues está bien, sí, ¿no? Sí. Porque así puedes saber cómo por dónde va a tirar. Sí, sí, fue... Hombre, y al final, este tipo de comisiones o este tipo de planteamientos en sede parlamentaria, lo que sí que nos ayuda un montón es a ver cómo al final muchas de las políticas, como este caso último, depende de cómo la expliques, al final es un tipo de negociación también. Claro. O sea, porque a diferencia de un debate académico, donde al final lo que quieres es sobreponerte a tu oponente, aquí tienes que conseguir que vote contigo. Porque si no, no salen adelante las leyes. Y sobre todo cuando eres un partido pequeño que con tus solos votos no eres capaz de sacar ni nada adelante. Uh-huh. Así es. De hecho, por eso para mí fue el debate de mi vida, porque estaba yo sola en la comisión y sin embargo la ley pues la redacté casi yo. Y fue como un honor, ¿no? Decir, madre mía, no me lo puedo creer que me estén pasando estas cosas así. Qué alegría para el fascismo catalán. Fue muy impactante, primero por eso, porque también me di cuenta un poco de lo difícil a veces que es estructurar el discurso de la extrema derecha. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque es también muy fácil manipular determinadas cosas de la ley o dar a entender cosas que luego se pueden aplicar de forma bastante ambigua. Y luego porque, bueno, ya el trabajo también previo, que aunque yo... Durante esa semana de trabajo, pues cabe la risa, cabe, ¿no?, un poco estas cosas grotescas. Pero el trabajo previo sobre el tema de la ley a los refugiados y la protección que tiene, pues me llenó bastante aquel debate. Aparte, creo que Javi es una de las primeras intervenciones que hemos tenido sobre modelo parlamentario, ¿no? Modelo parlamentario, creo que sí. El de ONU tuyo de hace la temporada pasada, creo, y este caso, ¿no? Sí, cuando Fernando y yo, cuando éramos equipo de prensa de la última SICE, en la que además pues parece que Nuria gustó porque la nombraron presidenta. Wow. Del gobierno. Sí, sí. Pero presidenta del gobierno, ¿cómo? Claro, o sea, la simulación del Congreso de los Diputados es una semana, sí. en la que simulas que eres el Congreso de los Diputados con todas sus comisiones, miembros, etcétera. Vale. Entonces, por cosas que habían pasado, bueno, intentando copiar la realidad, pero que por cosas de la vida, la SICE se adelantó a lo que realmente pasó, pues estábamos en elecciones y habían ganado pues el PSOE y, bueno, la realidad, ¿no? Un gobierno de coalición. Lo que pasa es que mi gobierno se adelantó al actual y yo ya metí a Podemos en el gobierno antes. ¿Pero siendo que Pedro líder Sánchez, de un partido fascista catalán? No, este es otra edición diferente. Fue la SICE de 2017. Sí. En la siguiente, pues parece que guste y fui ministra de Igualdad. Vale. En una ley súper potente y también me lo pasé muy bien. Pasa que fue menos llamativa. Y en la siguiente, pues de ministra ya pasé a presidenta del gobierno. Y monté yo ahí mi gobierno, guay, me votaron. Juré mi constitución. Estaba guay. Me hicieron un atentado. Me mataron al presidente del Congreso, que era del PSOE. O sea, a la pobre Maritxell Batet, pues similar, me lo... De verdad, audiencia, sí. Yo no sé qué hacéis, que no os apuntáis a la hora de debate ya enseguida, porque ya veis que, vamos, la diversión y el aprendizaje están ahí de la mano. Javi Ruiz, ¿qué más nos puedes comentar de esta semana? ¿De esta semana? Que no sé si os acordáis que os comentábamos que nos deberíais de seguir en redes sociales para el siguiente. ¿Y qué redes sociales son esas? No, ¿casualidad? No lo creo. En Aula de Debate, o sea, arroba Aula de Debate UCO en Instagram, Facebook y Twitter. Porque estamos pendientes de dar una gran noticia de lo que sucederá dentro de muy poco. Tal vez me atrevería a decir que me dejéis el juez principal en un torneo. ¿Qué? ¿O eso no va a pasar? Eso es una cosa que tienes que ganar tú, Rafa. Lo hemos hablado muchas veces. Sí, sí. Ya lo supo y ya me quedo más tranquila. Cuéntanos. Bueno, ¿nos puedes avanzar algo de ese avance? No. Que es bastante probable que tengas otra oportunidad de ser juez principal. Venga. Chan. A ver si es verdad. Chan. Que Alberto y tú. ¿Qué? Que Alberto y tú, plenamente, sí. Yo te recomendé con todas las de la ley y intenté hacer todo el trabajo que pude. Joder. Solamente que luego el examen de jueces es solamente tu responsabilidad. El examen de jueces, tío. Yo te lo digo honestamente. Como juez. Como juez. Como, es como, tío, que voy a hacer el trabajo sucio de... Yo sé. Y encima nos ponéis un examen, macho, sí. Ni un triste Coca-Cola, tío, o sea, por Dios. Pero bueno. Yo recuerdo que en nuestros torneos del aula de debate tenemos becas y tenemos comida y tenemos cosas. Habiendo pizza, vale, pero... Y tenéis descuento para la fiesta. Si es que no hay ninguna excusa para no meterse en el aula de debate. Merchandising, que está muy guay. Vale, entonces, pero no nos podéis avanzar ni fecha, ni temática, ni modelo, ni nada... Uf, vale. Solamente voy a decir una cosa. Venga. O sea, tenemos pleno. Vamos a discutir qué es lo que va a suceder. Vale. Yo quiero poner todas las cartas sobre la mesa. Vale. Y tenemos muchas cartas muy diversas. Vale. O sea, te voy a decir que hemos tenido Ecocampus, que hemos tenido la charla con el... Lo diré. Con el obispo de Jerusalén. Esta la hemos tenido este año. No me mires así, Rafa. Ah, sí, perdón, sí. Por favor. Fue un evento multitudinario. Vinieron un montón. Casi se llena el salón de actos. Hemos tenido nuestro propio Séneca, que poniendo todo eso sobre la mesa en un marco... ¿Como el de este año? Se pueden hacer cosas muy chulas. No sé si este año... Arroba Aula de Debate UCO. Como para más novedades, ¿no? Para... Sí, sois los Banksy de la retórica, ¿no? Vais soltando. Espero. Y tal, ¿no? Estupendo. Pues Javi Ruiz, Luis Aguilera, la radio es para vosotros y aquí os esperamos la próxima semana con a lo mejor de Belailla que puede ser y la semana que viene pues tenemos el algo hipe. Más que cortar. Ah, el hype. Era hype. Ok. Pues nos vemos la semana que viene, si queréis. Ideal. Aquí os esperamos, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. one, two.